Y este es un mensaje de amor de Meñique a mi tierra lejana, mi tierra bonita, es cosmopolita, es mi Panamá. Dicho que estás moderna, lo más lindo del vergel. Contentos están tus hijos, los del campo y la ciudad, gracias a la honestidad del general Omar Torrijos. Patria panameña, la dueña de la inspiración. Aquí Meñique te canta, desde aquí de Nueva York. Se agiganta mi garganta al cantarte con amor.